Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes. Antes de nada, gracias por venir, por acompañarnos esta tarde aquí en el Círculo Mercantil. La verdad es que, como ha dicho antes el que nos ha hecho el favor de poner un agua, la verdad es que se está más fresquito aquí que en la calle, con lo cual no es mala idea tampoco entrar a escuchar pues lo que hoy tiene que contarnos José Manuel García Bautista. Y yo, para empezar, yo siempre que hablamos de historia repito lo mismo, soy un poco rico y un poco pesado, porque había un profesor de la Universidad de Derecho, donde yo estudié, de Derecho Romano, José Luis Murgas, que nos enseñó a todos los estudiantes que la historia no es lineal, la historia es cíclica, la historia se repite una y otra vez. Y es curioso cómo, a medida que va avanzando el tiempo, a medida que tenemos más tecnología, más conocimiento, se supone que estamos en la era de los datos, que nos dan información, resulta que cada vez somos menos capaces de entender lo que hicieron los pueblos antiguos, lo que hicieron en la antigüedad. A pesar de que tenemos más conocimiento, cada vez entendemos menos cómo se puede hacer una pirámide, cada vez entendemos menos ciudades que siguen saliendo, cada vez entendemos menos cómo es posible que haya ciudades que están enterradas, que resulta que conlleva que todo o muchas de las cosas que hay en la Biblia sean veraces, sean verdad. Y de hoy vamos a hablar un poco, vamos a englobar todos estos misterios, todos estos enigmas que, como decimos, a medida que va pasando el tiempo, quizás porque nos estamos acercando nuevamente a la casilla de salida, son cada vez más desconocidos para nosotros. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Qué crees tú que puede ser el hecho de, o a qué puede deberse el hecho de que cuanto más conocemos, más desconocemos de lo antiguo? Pues la verdad es que a la altura en la que estamos ahora mismo de nuestra civilización, ¿verdad?, nuestro grado de conocimiento, que últimamente incluso la exploración arqueológica se hace vía satélite, con la tecnología LIDAR que se está imponiendo y que de hecho está sacando una gran cantidad de restos, una gran cantidad de todo lo que son hallazgos, vestigios de posibles yacimientos que luego efectivamente se va al sitio y dan con que en ese mismo punto, en ese mismo lugar, realmente se esconde lo que han podido intuir. Pues partiendo de esa base, nos encontramos con algo que es, yo te diría, que vital, que es el desconocimiento que tenemos de las culturas antiguas. Y es el hecho de hoy unirnos aquí con todos nuestros amigos que han venido a vernos, a todos ellos, buenas tardes, buenas noches, y que de alguna forma vamos a tratar a lo largo, bueno, de todo lo que dura esta charla, que nos vamos a ir casi a la hora y media larga, dos horas, vamos a tratar de desentrañar todos esos misterios. Vamos a tratar, a través de imágenes, a través de conocimiento, a través de todo lo que es ese seguir la pista arqueológica de nuestro pasado, el procurar, por qué no decirlo, mostrar y demostrar que hubo otras culturas, que posiblemente hubo ciudades que se han perdido todo rastro hoy de ellas, que algunas pertenecen al reino de la Quimera, como pertenecía a Tartessos, hasta que se descubrieron los restos de Tartessos. Bueno, lo que tú dices siempre, que toda leyenda conlleva un pozo de verdad. Exactamente. Es decir, que si se habla tanto y en tantas culturas de ciertas ciudades, será porque, a lo mejor, un poco magnificada, un poco llevada al extremo del sueño de la leyenda, pero que algo hay, algo de verdad hay en esas ciudades que están perdidas. Y Tartessos, fíjate que Tartessos dejó de ser una leyenda cuando Adolf Schulten y el propio de Mata Carriazo, uno en una época determinada, que fue entre los años 20 y los años 50 del pasado siglo XX, el segundo que extendió sus investigaciones precisamente desde el año 1952 hasta bien entrada la década de los 60, y que dio nada más y nada menos que con el tesoro del Carambolo. Luego vamos a tener la oportunidad de hablar de todo lo que supone y significa Tartessos, desmitificar también conceptos que creo que están erróneos, pero fíjate que empezamos esa pista, si quieres, del misterio. Además, me gusta que empecemos, porque siempre cuando llegamos a esta temporada empezamos a hablar de temas de mar y demás, también lo recordamos siempre, en la Tierra prácticamente el 75-80% es superficie de agua, y de esa superficie casi el 95% está todavía sin descubrir. Es decir, que realmente no sabemos la cantidad de cosas que nos podemos encontrar debajo del agua, por ejemplo, esta ciudad que vamos a empezar a hablar. Sí, porque Alejandría. Hoy día Alejandría se encuentra en la desembocadura del Nilo. El Nilo es el único río del mundo que corre al revés. No corre, en este caso, de norte a sur, sino que va de sur a norte. Es una curiosidad, es una anomalía que tiene desde que nace en las cataratas, en este caso de Victoria. Y Alejandría se sabía que era una ciudad que tenía innumerables referencias en antiguos textos, tanto de Heródoto como de el propio Flavio Josefo. Sabemos que era una gran ciudad que incluso albergó a una de las siete maravillas del mundo, como era el Faro de Alejandría, que tuvo la gran biblioteca, la famosa Biblioteca de Alejandría, la biblioteca más grande del mundo, con más de 400.000 rollos, 400.000 papiros, que contaban todo tipo de información, entre ellos los famosos relatos de Arquímedes. Sabéis que es el padre de la ciencia. Y sin embargo, todo aquello se perdió de la forma más trágica, porque tanto romanos como musulmanes utilizaron los rollos, los papiros, para calentar tanto las termas como los baños árabes. Tú imagínate el grado de inconsciencia, siendo la cultura musulmana precisamente una cultura bastante sabia, que todo hay que decirlo. Pero claro, aquel vestigio de Alejandría desapareció. ¿Cómo desapareció? Desapareció por un maremoto. Estaba estaba a nivel del mar. Y hay un momento en el que, debido a ese terremoto, pues una buena parte de la ciudad en sí se hunde, y se hunde al punto que desaparece. No se volvió a saber de ella. Creció la moderna Alejandría, tal y como todos la conocemos en la actualidad. La moderna Alejandría, bueno, pues entre otras cosas, dicen que es cuna de la tumba de Alejandro Magno. Y hoy día, quien va a Alejandría y se pierde por todo lo que es la zona donde se dice que está Alejandro enterrado, se puede encontrar precisamente a la tumba de Alabastro, que es muy conocida, que no te digo que sea o que fuera o que perteneciera al propio Alejandro, porque no tenemos pruebas y porque no se ha encontrado el cuerpo. Pero realmente una tumba de Alabastro en la época era digna de ver. Dicen que Alejandro, esto como anécdota, cuando él muere en la India, en el Valle del Indo, debido a... Bueno, Alejandro murió joven, murió con 33 años, tuvo una vida bastante disoluta y muere debido a unas fiebres muy altas que le dan. Para conservar su cadáver, ¿sabéis cómo lo conservan? Lo sumergen en miel. Y una vez sumergido en miel, no hay descomposición, no se descompone. De forma que lo trasladan a donde él quería ser enterrado. Hay una leyenda que dice Alejandro que quiso ser enterrado en Alejandría, pero es que hay dicen, oh, Alejandría era la ciudad que él fundó. Es que hay siete Alejandrías. Claro, entonces, ¿cuál de ellas es, no? Bueno, se supone que fue precisamente la ciudad que hereda, entre comillas, uno de sus generales, Ptolomeo, que de ahí nace la dinastía ptolomeica y que de ahí sería la propia Cleopatra, que pertenecía a esa dinastía. Cleopatra se dice que no era egipcia, sino que era de origen macedonio, de origen griego. Realmente ella nace en tierras egipcias. Pero bueno, sí es verdad que su linaje estaba en Europa. El hecho de traer a Alejandría, que es una cultura conocida, que no es un misterio, sí es el misterio de qué sucedió, cómo se olvidó, es para que nos demos cuenta con la facilidad que una ciudad puede ser olvidada y borrada, y a partir de ahí vamos a arrancar con muchos más ejemplos. Alejandría, fíjate, que fue durante el transcurso de unas obras que se hacen en el puerto, cuando hacen una inmersión. Bucear en Alejandría no es difícil, son aproximadamente entre 13 y 23 metros de profundidad, se puede hacer sin botella incluso, ideal hacerlo con botella, pero como no pasas de 30 metros de profundidad, no vas a tener narcolepsia, con lo cual se puede bucear bastante bien. Y lo que ven son varias esfinges formando lo que parecía una especie de carreterita. No era una carretera, era el típico paseo de escolta de las esfinges. Y a partir de ahí empiezan a desenterrar y hoy día pues tenemos gran parte de esa Alejandría original desenterrada, pero desenterrada aún bajo el agua, es decir, se ha quitado la arena y hoy día sí sabemos que ahí aguarda esperando, bueno, pues quizás ese secreto que nos tenga que desvelar. Pero valga como ejemplo cómo desaparece Alejandría. De hecho, creo que una de las cosas que están bajando ahora, lo he mirado antes, para no que en Alejandría esté la propia tumba de Cleopatra. Sí, porque Alejandría, como te puedes imaginar, bueno, pues entre otras cosas, albergó a una gran cantidad de visitantes a lo largo del tiempo. Estuvieron los egipcios, luego fueron los romanos, ya de hecho en tiempos del propio Octavio, que fue cuando sostienen la guerra de la alianza que nace entre Cleopatra y Marco Antonio contra Octavio, acaba ganando Octavio la guerra, entran los romanos allí, luego fueron los musulmanes, atraviesa previamente el periodo del cristianismo más radical, que lo podéis ver reflejado en la película Hipatia de Alejandría. Se refleja muy bien cómo era el pensamiento radical cerradito de la época. Ágora, ¿no? Ágora, exactamente. Ágora. Y que de alguna forma, bueno, pues nos venía a reflejar todo lo que era aquello. Fíjate, dejamos atrás a Alejandría. Valga ese ejemplo de arranque. Lo que estamos viendo está en Bahamas. Bahamas tampoco es un sitio que se pueda decir que tenga una gran profundidad. También se puede bucear en determinadas zonas relativamente bien. Y lo que se fotografía es esto. Esto que está aproximadamente a una profundidad de unos 55 metros, 54-55 metros. ¿Y tú qué dirías que se ve ahí? Yo diría que son pirámides. Son pirámides, debajo de agua. Pero claro, para muchos cuando se descubre esto, también se descubre el famoso Camino de Bimini, y el Camino de Bimini son unas losas perfectamente dispuestas que parece un camino que se adentra en el mar y que uno no sabe realmente sobre el lecho arenoso a qué se debe, no lo sabe. Y hay un momento en el que se dicen que precisamente Bahama, Bermuda, Miami, Puerto Rico, es esa zona del mar, del Caribe, que desaparece una gran cantidad de barcos y aviones, y que la literatura más fantasiosa decía que era una pirámide sumergida en el Triángulo de las Bermudas, que sería la causante de todas esas desapariciones. Bueno, la verdad es que sobra decir que toda la zona de Bahamas está peinada de arriba abajo, está cartografiada, porque entre otras cosas es una zona donde hubo muchos naufragios y los galeones cargados de oro, sobre todo españoles, pues suponen un goloso botín para aquel que lo encuentre, dado que además ya sabes que las leyes estadounidenses son bastante displicentes con los tesoros que hay en sus aguas, ¿no? Quien se lo encuentra se lo queda. Quien se lo encuentra se lo queda. Que además se cartografía, se hace un relieve bastante acertado del fondo del mar y esto pues no vuelve a aparecer. No vuelve a aparecer conscientemente, queriendo, no queriendo. El Caribe nos va a dar muchas más sorpresas, porque en el Caribe, por ejemplo, luego se descubriría Mega, la ciudad perdida de Mega. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de Mega? Bueno, pues Mega, ahí tenéis una imagen de Mega. Esto está a 600 metros de profundidad, frente a las costas de Cuba. Fue toda una noticia en su día, fue todo un hallazgo. Paloma Sielisky, que fue la que hace precisamente el descubrimiento, realizan una cartografía y nuevamente lo que aparece es una ciudad que poco tiene que envidiarle a otras ciudades mayas, aztecas, como por ejemplo Tenochtitlán. Poco tiene que envidiar. ¿Por qué no se ha seguido investigando en Mega? Hombre, imagino que una de las principales razones será la de la profundidad. Que será efectivamente. Que técnicamente 600 metros, bastante complicado el hecho de llevar a cabo cualquier investigación. La profundidad a 600 metros pone muy difícil el poder investigar esto, y aparte, el gobierno cubano, que precisamente no estaba muy por la labor cuando se hizo este descubrimiento, de permitir la investigación allí. Sin embargo, hay historias que son realmente interesantes, como por ejemplo la que nos podemos encontrar a nivel de las culturas, como por ejemplo la azteca, la maya, que hablaban de los viracochas. O incluso, si nos vamos al imperio inca, pues nos vamos a encontrar esos mismos personajes que dijeron que llegaban más allá del mar. Es decir, para ellos el mar era, una vez que te ubicabas en la península de Yucatán, todo lo que quedaba. Claro, hoy sabemos que sí, aquello es el Caribe, pero el Caribe está englobado dentro del Océano Atlántico. Y dentro del Océano Atlántico la denominación común es Atlán, que no es una hipótesis fantasiosa. Él está en la raíz de su propio idioma. Y ellos, a esa tierra que estaba ahí perdida, la llamaban Atlán. Curiosamente, y paralelamente en el otro lado del Atlántico, la cultura mediterránea florece una historia que llevaba por nombre Atlántida. ¿Tiene alguna relación? No la tiene. Eso vamos a tratar de demostrar, ¿verdad? Pero quedaros un poco con lo que es la imagen de... No, yo lo que te voy a preguntar es que lo que me fascina más de la imagen esa es cómo, por ejemplo, en Alejandría, bueno, en base al maremoto, pues están las cosas bastante destruidas, pero es que esto guarda una alineación bastante buena. Es decir, ¿cómo es posible que una ciudad que sale en muchas historias esté a 600 metros y guarda esa proporción, que no parece que haya sido un terremoto ni es un maremoto? Es decir, ¿cómo se hunde a 600 metros bajo el nivel del mar esa ciudad? Proporción correcta, además. E incluso se llegó a descubrir en su día todo lo que es una especie de escritura jeroglífica. No estoy hablando de egipcios en una ciudad a 600 metros de profundidad, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una escritura jeroglífica, simplemente, también a base de signos, ¿vale? Y cada signo que podía formar un ideograma, que al fin y al cabo un conjunto de ideogramas pueden dar lugar a un montón de interpretaciones, incluso a un texto. No se sabe realmente qué es lo que ocurrió. Se calcula que antaño nuestro planeta sufrió una glaciación hacia el año, aproximadamente desde el año 15.000 al 10.500, tiene una glaciación, y que el nivel del mar no era el que actualmente tenemos. Pero claro, tampoco da como para inclinar o como para permitir una ciudad a 600 metros de profundidad. Ya eso sería el remate de la falta de agua. Tan solo se explica de una forma, que el eje de la Tierra fuera otro. Es decir, imaginaos un vaso con agua, ¿verdad? Esta es nuestra tierra. Si lo inclinamos, el eje varía. Donde antes había agua, ahora hay tierra. Donde con el eje inclinado hay agua, la tierra se abre paso. Es una hipótesis, pero claro, ¿qué podría haber originado aquello? Son hipótesis, ¿eh? Esto no hay que darlo por sentado, simplemente son, incluso si lo queréis llamar de alguna forma, especulaciones científicas, que no son mías, por supuesto, y que tratan de explicar el porqué de una ciudad a la que, curiosamente, la ciencia le da la espalda. Muy poco hay sobre lo que es Mega, muy poco. De los pocos periodistas que han hablado de ello, ha sido el compañero Luis Mariano Fernández, en su día, que fue el que la saca, y el que se encarga de entrevistar a Paloma Cielinski, y el que se, bueno, el que de alguna forma trata de ahondar más en este misterio. Pero yo quisiera que os advirtierais con detalle lo que es esa ciudad, que tiene templos en todo lo que es esa zona que podríamos considerar de ciudadela, ¿verdad? Tiene pirámides, una pirámide mayor, dos pirámides menores, que nos recuerdan extrañamente ¿a qué? A la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, que nuevamente vuelve a recordarnos a grandes culturas mesoamericanas, Imperio Maya, Imperio Azteca, que no es lo mismo los mayas que los aztecas, unos ocuparon una parte territorial y los otros otra, y que a mí particularmente esto es uno de esos misterios del pasado que me fascina, porque me resulta más fascinante cómo le ha dado la espalda a la historia, cómo de hecho nadie habla y cómo de alguna forma, bueno, pues llama la atención, ¿verdad? Como llama la atención la ciudad de León. Esto está en China. La ciudad de León es una ciudad sumergida, es moderna, tiene su antigüedad, se conoció hasta el año 1956, pero en el año 1957, pues en China se decide hacer una gran presa de agua, y se sacrifica la ciudad. Hoy día, cuando se va a todo lo que es el embalse, donde está la ciudad de León, lo que nos encontramos es que se puede hacer submarinismo y encontrarte estampas como esta. Pero tampoco, también es de las típicas ciudades que ha quedado olvidada, que es una ciudad relativamente conocida porque figura en los libros de historia, figura dentro de la cartografía antigua de los mapas de China, y sin embargo hoy día está casi olvidada. Mañana, dentro de 50 años, será una leyenda. Dirán aquello de había una ciudad que desapareció tragada por las aguas, y sin embargo no es ninguna leyenda, la tenéis ahí. Son ejemplos de ciudades que te puedes ir encontrando a lo largo y ancho del planeta. O fíjate, Lago Titicaca, altiplano. El lago Titicaca tiene una particularidad: es el único lago que es de agua salada. Los lagos no son de agua salada, son todos de agua dulce. Tiene otra particularidad: es uno de los lagos a mayor altitud del mundo, si no el que más, 3.400 metros de altitud. Hasta ahí diréis, bueno, ¿y cuál es el misterio? Os lo voy a explicar. El misterio es que hay numerosas leyendas que nos hablan de una ciudad que dio origen a un gran imperio que se estableció antes que el Imperio Inca. Y es una cultura desaparecida. Pero se decía que tenía su cuna, ¿dónde? En el lago Titicaca. Claro, cuando vamos al lago Titicaca, lo que nos vamos a encontrar es Tiahuanaco, y justamente tras Tiahuanaco, o Tiahuanacu, como le llaman ellos, Pumapunku, de Tiahuanaco vamos a siempre tener la imagen de la Puerta del Sol, con ese gran dios Viracocha, otra vez sale el nombre de Viracocha, coronando esa puerta, y tú decías, ¿quién es Viracocha? Viracocha ellos lo describen como un señor blanco, con barba, que solía vestir túnica blanca, y que les enseñó a ellos todo lo que sabían. Nos recuerda, ¿verdad? Nos recuerda vagamente, sobre todo por un detalle importante, porque en estas latitudes son todos barbilampiños, no tienen barba. Evidentemente, me imagino la simbología popular mirará hacia un personaje, pero claro, entiendo que cualquier persona que tuviera barba y medio con túnica nos hace recordar, pero no creo que estemos hablando del mismo, sino simplemente alguien que vendría que vestiría pues, a la forma de la época en algún lugar de más allá del mar. Claro, cuando se ha hablado de los Viracocha, siempre se ha hablado de qué, de se ha querido ver un espejo con Jesús de Nazaret. Por eso te decía. Es complicado, ¿no? Sobre todo porque, fíjate, mientras que unos aguardan la segunda venida, otros esperan la primera, ¿no? Que son curiosamente los judíos. Es de lo más curioso, pero no vamos a tirar por el terreno religioso, sino que volvemos al lago Titicaca. Allí se traslada un magnífico explorador subacuático, como es Jacques Cousteau. Evidentemente no llevó el calizo allí, pero sí es verdad que subió con un equipo y buceó en el lago Titicaca. ¿Y qué encontró? Una ciudad que podríamos más o menos datar hacia unos 6.000 años de antigüedad. Pero 6.000 años de antigüedad, una ciudad en el lago Titicaca, con columnas, con templo, con un perfecto sistema de calles. ¿Y qué había en Europa por aquella época? Pues por aquella época había unos señores que acarreaban piedras en Gales, piedras azules, para llevársela un poquito más al norte, a Salisbury, y hacer un conjunto megalítico que iba a ser Stonehenge. ¿Y cómo es posible que unos tíos vivieran en cuevas y en cavernas y crearan un conjunto megalítico que todavía hoy se desconoce para qué es, y sin embargo en el otro lado del mundo hubiera una cultura que era capaz de hacer templos? Hombre, para hacerlo otro también había que tener su... Sí, también, también, pero son dos cosas diferentes. Sí, mientras sí, sí. Que uno solamente era amontonar, bueno, amontonar no, poner lo que es un dolmen, ¿verdad? En este caso lo que estamos viendo es una templo. Una organización de ciudad completa y absoluta. Y de aquí se han llegado a encontrar piezas de orfebrería de oro, perfectamente labradas, perfectamente trabajadas, que se supone que o pertenecían a esa cultura, yo lo pongo en duda, o lo que se hacía particularmente era rendir ofrenda a esa cultura que desaparece y que posteriormente pudo haber sido el caldo de cultivo de esa otra que es igualmente enigmática, es igualmente misteriosa, que es Tiahuanacu. Pero con lo cual peor me lo pones, porque si estás diciendo que las piezas de orfebrería que se encuentran son de personas que van allí a rendir ofrenda, ¿qué nivel de cultura no tendrían los que rendían la ofrenda y decían esos elementos que se han encontrado en orfebrería? Es decir, está claro que es lo que te digo antes, las civilizaciones van y vienen, nacen y mueren, pero que lo que cada vez queda más claro es que evidentemente algo falla en la cronología que tenemos actualmente. Eso es algo que también estamos tratando de luchar contra ello, reescribir la historia. Uf, complicado. Pero reescribir la historia, ¿cómo? Reescribir la historia a nivel de cronología. ¿Eso se va a hacer alguna vez? Nunca. Nunca. A no ser que se descubra algo que rompa los esquemas de la historia establecida, es muy difícil. Porque gran parte de ella sí está bien fijada. Gran parte de ella sí. Lo que se han rellenado con piezas de otro puzzle son aquellos huecos de la historia que no entendemos. Y son los que se han ido metiendo fechas o dando un valor cultural, como luego vamos a ver, a por ejemplo Egipto, ¿no? Las pirámides. Mire usted, la pirámide es del año 2534. ¿Por qué? No, es que es de Keops. ¿Por qué? Porque es que hay un cartucho que es de Keops. No, mire usted, el único cartucho que se encuentra que hace alusión a Keops en la Gran Pirámide, el único, está en la cámara de descarga y tiene una falta de ortografía. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que el cartucho no es del año 2524, es de cuando la expedición de Weiss entra en la pirámide, siglo XIX, y pintan el cartucho de Keops. Es contemporáneo. Mientras no hay ni un solo jeroglífico dentro de la Gran Pirámide que nos diga que es de Keops. No hay sarcófago, no hay momia, no hay nada. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Y si estuvieran antes? ¿Y si fueran de antes las pirámides realmente? El tema es, yo creo que la pregunta se podría plantear es si, por ejemplo, si nos hemos encontrado delante de Cuba una ciudad a 600 metros, está claro que hasta hace bien poco localizar una ciudad a 600 metros de profundidad era bastante complicado. Es decir, pongamos que esa ciudad tiene, por decir, que es una locura, 10.000 años. Cuando lleguen los primeros que empiezan a evolucionar otra vez, esa ciudad ni saben que existe. Con lo cual, empiezan a tirar la historia que ellos piensan. Pero claro, lo que ha pasado antes lo estamos empezando a descubrir nosotros. Y a medida que descubrimos lo que he dicho al principio, cuanto más descubrimos, más nos quedamos alucinados diciendo cómo es posible que esto existiera. Y cada vez creo que se tiene que dar más a ciencia cierta que antes de la civilización occidental, oriental, lo que tú quieras, incluso de la de Mesopotamia, habría otras civilizaciones. Es decir, que no sabemos ni siquiera datar posiblemente la edad de la Tierra. Lo que tú has dicho antes, si los polos se invierten, o si el eje se invierte, pues posiblemente la Titicaca lo que hiciera fuera, fíjate qué tontería, llenarse de agua, que allí estuviera el mar, se llenara de agua y se quedara ahí aquello, o se llenara y el resto, pues evidentemente corriera a ver abajo. Es decir, creo que este es el momento de que la ciencia empiece a darse cuenta de que la historia que conocemos la conocemos porque era imposible conocer lo otro. Pues no sé hasta qué punto ya les da miedo decir, nos hemos equivocado completamente en todo. Todo lo que hemos dicho hace 5.000 años para acá, todo mentira. No todo mentira, sino aceptar la equivocación. Fíjate lo que estamos viendo ahora mismo. Nat Madol. ¿Has escuchado alguna vez hablar de esto? No. Esto está en el Pacífico. Está en el Pacífico y son unos megalitos gigantescos, que ahí lo podéis ver, se extienden cerca de 1,5 kilómetros. Imagínate 1,5 kilómetros a base de monolitos de ese tipo. Esto está, como te comentaba, en el Pacífico, parte de la Micronesia, las Islas Pohnpei. Y es curioso porque se calcula que esos megalitos y estas islas fueron habitadas en el siglo I. Siglo I de nuestra era, ¿eh? Y a partir de ahí nos vamos a encontrar con un buen número de testimonios que nos dicen que esta cultura, bueno, pues era capaz de transportar monolitos de 50 toneladas cada uno. 50 toneladas cada uno. Que yo os voy a hacer nuevamente la referencia, que esto es una isla en medio del Pacífico, ¿eh? Y que estamos hablando del siglo I. Es que fíjate la broma, tú sabes que me gusta mucho el tema del cómic, es que hay personajes del cómic de Marvel que son ciencia ficción y que no existen, que no son capaces de levantar 50 toneladas. O sea, es que estamos hablando de personajes que son mentiras, que le puede decir, pues no 50, 200, y no lo hacen. Pues dicen que Nat Madol, esto que estamos viendo, es el vestigio de una antigua cultura que existía en este mismo punto, en las Islas Pohnpei, y que debido a la crecida de las aguas quedó sumergida. Hoy día, cuando se ve todo esto y se analizan los relatos locales, sobre todo leyendas japonesas, historias de Japón, de lo que se habla es de esa misma crecida del agua y de cómo una gran cultura que estaba en el Pacífico se queda olvidada. Fíjate, si te vas a Japón, lo que te vas a encontrar allí es la ciudad perdida de Yonaguni. Y la ciudad perdida de Yonaguni, como se llegó a decir en el colmo, yo creo que del escepticismo, que Yonaguni eran construcciones artificiales. Entonces, ¿vale? ¿Construcciones artificiales de quién? No, rectificamos. Construcciones naturales. ¿En qué quedamos? ¿Naturales o artificiales? No, naturales. Naturales no parece. Pero bueno, en la naturaleza todavía no hay ángulos de 90 grados, no hay rampas, no hay sistemas de terraza en escalón perfectamente definida. Hombre, se han dado formaciones hexagonales que se pueden visitar, que están en el Reino Unido, pero que tienen una característica en cuanto a las rocas, ¿no? Pero unas terrazas con una ciudadela perfectamente hecha, definida, como la que encontramos en Yonaguni, eso es poco menos que imposible. Una nueva imagen, que es el lago Titicaca, como podéis ver, bueno, pues son calles que dan a una escalera, y esa escalera se eleva sobre otras terrazas, y que hoy día están olvidadas. ¿Quién habla de la ciudad sumergida del lago Titicaca últimamente? ¿Quién habla de Nazca Dol? Sin embargo, vámonos a este punto tan llamativo, Angkor Wat. Angkor Wat, yo siempre digo que yo cada vez que hago un viaje miro si el país tiene tratado de extradición o no, porque no me gustaría quedarme en un país de hecho en una cárcel de esas ruinosas, ¿no? Suponiendo que vaya a ser algo malo. Pero, hombre, suponiendo que hayas hecho algo malo aquí, lo bueno es que no lo tenga. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Estos templos, Angkor Wat, tiene también un diseño que es bastante impresionante. Son templos que tienen una gran cantidad de labrado, que ya nos encontramos en Asia. Nos encontramos, fíjate, hemos abandonado el Pacífico, nos encontramos en Asia. Asia tiene muchísimos misterios, muchos de ellos están muy olvidados, que aquí hay un momento de la historia en la que se habla incluso de una guerra a nivel nuclear, que tuvo su escenario, su marco histórico, más allá del 10.000 a.C., y que vamos a hablar de ello. Pero, ¿por qué me detengo en Angkor Wat? Pues me detengo en Angkor Wat. Ahí tenéis otra imagen, lo espectacular que es. ¿Qué puedes creer? ¿Viste así me recuerda a la Plaza España? A ver, muy... un aire. El Parque de María Luisa. Sí, ya te digo, es que me visto así de lejos, me ha recordado. Pero aquí hay una curiosa forma. Este templo, te puedes imaginar, también tiene siglos de antigüedad, incluso más. ¿Qué me diría si yo te dijera que ahí uno de los antiguos canteros que trabajaban precisamente en el labrado de la piedra dibujó un triceratops? Un dinosaurio, vamos. Hombre, según la historia estaríamos hablando de 65 millones de años, ¿no? Mínimo. A ver, lo que... Si no, ¿eso que estamos viendo qué es? Parece de un triceratops. Parece, ¿verdad? Parece. Un triceratops. Pero claro, este templo que tiene tantos años, ¿cómo es que tiene eso labrado? Abajo podemos ver un caballo, más arriba lo que parece un caballo de agua, pero lo del medio, que señala ahí la manita de un servidor, ¿qué es lo que indica? Sí, ¿no? Desde luego, sobre todo, más que por la cabeza, por el lomo, por la forma de las patas, además sí parece eso, un triceratops o una especie de dinosaurio. Y no te estoy diciendo que el hombre haya compartido escenario con los dinosaurios, que a tanto yo no llego. Pero sí es verdad que puede haber un conocimiento de bestia, incluso si nosotros en la actualidad descubrimos restos de animales prehistóricos, ¿por qué no ellos, verdad? Pero también para eso se supone que hay un conocimiento. Hombre, lo que pasa es que... ¿De dónde le llega el conocimiento a estos señores? Claro, pero tienes que también imaginar cómo es los huesos cubiertos. Claro, si tú te encuentras un esqueleto, luego le tienes que dar forma. No sé. A ver, hoy en día, ahora estrenando una segunda de Megalodón, en agosto. Sí, sí, la primera fue como fue, pero bueno. Vete tú a saber si no se quedaron algún tipo de animal que pareciera o que fuera hace muchísimos miles de años. Sí, no tiene por qué ser tampoco descartable el hecho de que no todos los dinosaurios, no todas las criaturas que parecieran se extinguieran con ese meteorito. Vámonos a otra parte del mundo, ¿vale? Uy. Esto es la desembocadura del Guadalquivir. Esto de acá. Eso de ahí. Hoy día, toda esta zona sería la costa. Aquí estaría la desembocadura del Guadalquivir y aquí estaría otra lengua de arena con Sanlúcar de Barrameda aquí y el Coto de Doñana en toda esta parte. Hombre, pues esto ha sido en algún lado de la entidad, la de Sanlúcar de Barrameda me parece un buen sitio. A mí también. Antiguamente, esto todo es una fabulación. Sí se sabía que hasta la zona aproximadamente de los palacios, Coria, había un lago, era el lago Ligustino, y ahí es donde, bueno, se ha querido ubicar esa Atlántida. Aquí hay mucho desconocimiento que también vamos a tratar de arrojar luz, ¿verdad? Lo primero es que la Atlántida no fue Tarteso. Eso es lo primero. Tarteso es una realidad y la Atlántida es un mito. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos esta afirmación, pero es lo que es. Por lo menos hasta que no se descubra la Atlántida. Esto pasa como con Tarteso. Cuando se descubra la Atlántida, dejará de ser un mito. Lo que no podemos hacer es confundir a la gente. Y porque se hayan encontrado restos arqueológicos, vestigios arqueológicos de un lago, digamos que ese lago realmente era el que daba paso a la Atlántida. No, mire usted, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la Atlántida simplemente surge en uno de los relatos de Platón, en sus diálogos, en Critias y Timeo, y él lo que dice es que más allá de las columnas de Hércules existió una gran cultura, una isla que desapareció en una noche y que tenía un grado de evolución muy alto, que era un país muy rico, era una isla estado muy rica. Tener en cuenta que estamos hablando de épocas en las cuales existían las ciudades estado, que Atenas fue una ciudad estado, que Esparta fue una ciudad estado. Entonces no tenía por qué ser una isla gigantesca. Una ciudad estado podría ser hasta una isla pequeñita. Y esa desapareció. Hoy día, cuando se habla de la Atlántida, se trata de encontrarle un hueco, un sitio en la historia. Para unos estaba en la isla de Santorini, pero cuando entró en erupción el Tera, bueno, pues te puedes imaginar cómo fue la magnitud de la explosión del Tera, que la isla entera reventó. Hoy día se hacen cruceros por allí para que vean lo que quedó. Lo que quedó es una parte del cráter. Las cenizas que cubrieron el cielo, pues estuvieron durante meses cubriendo todo y no permitían el paso de la luz del sol, de lo espesa que era, y provocó un tsunami que barrió varias ciudades. Entre ellos, los efectos llegó al propio Egipto. ¿Es sencillo que una ciudad desaparezca en un día? Puede ser. ¿En cuánto tiempo desapareció Pompeya? Yo te lo digo, una noche. En horas, te iba a decir. Una noche. Es decir, allí, quien no huyó antes porque no quiso, porque señales había, ¿eh? Gracias precisamente a esa explosión y a que todo quedó cubierto de las cenizas y demás, hoy día tenemos a Pompeya tal y como está. Que podemos incluso disfrutar de la pintura romana, eso sí, en el lupanar allí, en el prostíbulo, pero bueno, es lo que nos ha quedado, ¿no? También sabemos que algo de arte existía en esos lugares, eran las revistas picaronas de la época, pero mirando a las paredes, ¿no? Además, lo curioso es una cosa que te he dicho antes. Además, eran prostíbulos para ellas y para ellos. Sí, sí. Porque también había chicos que se dedicaban a esto. Además, por lo visto, vamos, eso me lo explicaba mi profesor de latín en el colegio, que cuando erupciona el volcán, están en época de elecciones y gracias a las faltas de ortografía que se ven en las paredes se ha podido saber cómo se pronunció el latín clásico. Sí, sí. Claro, por ejemplo, si ahora pusiéramos caca, además que había una de hecho escrito en una pared que decía no sé quién es caca, y por eso sabía que la V se pronunciaba como se pronunciaba, que la C se pronunciaba como K, y gracias a eso tenemos también la posibilidad de saber cómo en el latín, que para nada como lo pronunciaba evidentemente en la iglesia, luego en la Edad Media, no tiene nada que ver la pronunciación clásica con la latín, o sea, con la religiosa. Pero, claro, es un ejemplo de cómo desaparece una ciudad en un solo día y una sola noche. ¿Eso le pasó a Tartessos? No. Tartessos se sabe que era un comerciante, no era un pueblo guerrero, que entran en guerra precisamente porque tenían un negocio de venta de metales preciosos y pieles de toro a lo que eran los fenicios, y los fenicios empiezan a comprar plata a los griegos. Los griegos bajan el precio y ellos lo que querían era que el precio se mantuviera. ¿Qué hicieron? Entrar en guerra, una guerra que perdieron, pese a que los fenicios tampoco eran un pueblo beligerante. Existe el gran misterio de dónde venían los antiguos fenicios. Se sabían que venían de Tiro. ¿Pero Tiro de dónde es? Se supone que era, bueno, pues de algún punto del Mediterráneo. Líbano, no se sabe bien exactamente. Incluso hay quien lo ubica un poco más acá, ¿no? Pero la Atlántida hoy día se ha idealizado mucho. Una ciudad ahí bajo el agua, unas columnas, todo muy bonito. Con la Fontana de Trevi. Yo, sinceramente dudo que nos vayamos a encontrar un Arco del Triunfo, una Fontana de Trevi, cual estilo helénico, que no va a ser, ¿no? Pero sí es verdad que Tartessos, a día de hoy, se sabía que había una gran cultura en el Guadalquivir, que era rica, eso sí se sabía, porque comerciaban sobre todo con plata, poco oro, estaño, con los fenicios, y que tenían un nivel de vida bastante alto. ¿Dónde estaba la capital de Tartessos? En algún punto de la desembocadura del Guadalquivir. Hay quien lo ubica en Sanlúcar de Barrameda, hay quien lo ubica un poco más arriba. Realmente es muy complicado. A día de hoy se dijo que incluso en Hinojo, que se descubrieron unas formaciones circulares, tampoco. Aquellas formaciones se calculan que podían ser de pueblos preíberos también, ¿no? Fijaos, otra figura curiosa. Calendario maya. ¿Os acordáis del 2012? ¡Oh, qué miedo! Se iba a acabar el mundo. Las campanadas se estaban dando, la gente despidiéndose. Bueno, que ya no nos vemos más en la vida. Ya ahora desenchufan. Ya hemos acabado. La gente asustadísima, otros no, otros no, hombre, tan tranquilos. Los que teníamos deuda estábamos contentísimos, se acabó la hipoteca. Pero realmente el calendario maya es mucho más perfecto que el nuestro, teniendo en cuenta que ellos lo crean antes que nosotros nos regíamos por el calendario gregoriano, y cuando esto se implanta, ellos tenían en cuenta todo lo que era todo lo que eran las posiciones solares, los astros, sabían de las constelaciones, sabían los periodos perfectos que tenía un mes dividido en 12 ciclos. Es decir, ya no voy al hecho de las profecías, de que sería motivo de otra charla, ¿no? Ya voy a algo más interesante. ¿De dónde le llegó el conocimiento a esta gente? ¿De dónde? Además, el conocimiento para luego, como se sabe cuando se estudia la cultura maya, para saber que lo que ellos hicieron realmente fue un ciclo. Sí, hicieron un calendario para decir, cuando se acabe ese calendario, pasamos a otro, porque las estrellas van a cambiar, porque las constelaciones van a cambiar y porque ya se acabó, porque ya no se puede contabilizar por este calendario que tenemos realmente por cómo están las constelaciones. Es decir, realmente es un calendario estelar a los puros estilos Stargate. Claro, lo que pasa es que cuando se acaba un calendario que hicieron hace un montón de años, esa perfección, pues entran todo lo que tú has dicho, profecías, maleficios, todo lo que nos encanta, evidentemente. De hecho, hay un dato muy curioso, y es que antiguamente, como se veían las constelaciones en el 2000 antes de Cristo, no es como se ven ahora. Es decir, podemos entender, bueno, ¿en qué ha cambiado? Ha cambiado la posición nuestra. Ha cambiado nuestra posición con respecto a las estrellas. Entonces, no es que las estrellas se hayan movido, siguen ahí, ¿sí? Y van a seguir ahí. Son inamovibles. Es como si dijéramos, nuestro sol se ha movido, entonces vamos a ir despidiéndonos todos. Eso no se mueve. Es decir, se mueve la posición que ocupamos porque también estamos en movimiento. Lo que vemos en el cielo ahora, dentro de 3.000 años, no va a estar exactamente ubicado ahí, sino que va a haber un movimiento. Entonces, daos cuenta de la importancia que tuvieron estos mayas, porque calcularon esos ciclos en función de algo más de 5.000 años. ¿Y cada cuánto varía más o menos? Bueno, eso se está moviendo, eso se está desplazando, pero cuando hay un movimiento completo es cada 5.000 años. Cada 5.000 años no hubo un fulanito maya allí con una barba de aquel suelo esperando a cumplir. ¡Ah, ya se ha movido! No, esto le llegaba de atrás. Le llegaba de atrás, conocimiento adquirido. ¿Pero adquirido de quién? Sí, se suponía que en esa época no tenían conocimiento para hacer eso. ¿Y si existió otra humanidad antes que nosotros? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no aceptarlo? ¿Cómo entendemos si no los sopas? ¿Cómo los entendemos? Por ejemplo, ¿verdad? La pirámide de Egipto. 2.400 o 2.500 años antes de Cristo. Y fíjate que... ¿De verdad? Ves una pirámide y es tan simple, tan simple y tan perfecta. Hay que saber hacerla. Por eso te digo que es tan simple y tan perfecta. Porque fíjate que la cultura egipcia, y este es otro detalle, sufre una involución. Hay un señor que era Imhotep, arquitecto, sacerdote, que el señor se monta una primera pirámide, la pirámide escalonada, pirámide de Saqqara, queda bonita. Por aquel entonces, tener en cuenta que el sistema de enterramiento eran mastabas, una especie de templito con una parte subterránea que es donde iba el finado, es decir, el faraón muerto. Y este dijo que no, ¿no? Y aquí además trasciende un concepto muy interesante, que se une al gótico. Tú dirás, ¿qué tendrá que ver el gótico con el antiguo egipcio? Mucho. Porque ellos dijeron, ¿y por qué no elevar? Ahí está. ¿Por qué no elevarlo a Dios? Aparte, a nuestro Dios, a Ra. Claro. ¿Por qué no elevarlo arriba? Aparte, se supone que los faraones eran dioses, con lo cual cuando morían pasaban al plano astral. Claro. Sí, pues venga, para arriba. Porque fíjate, decían que era una cultura politeísta, evidentemente lo era. ¿Quién no? ¿Nosotros no somos politeístas? ¿Qué se lo pregunta? Porque ellos tenían a Ra. Y luego tenía una pléyade de santito. Nosotros tenemos a Dios y una pléyade de santito. Y cada uno le reza a su santito. Y que se supone que es un intermediario. Y que cada uno sirve para una cosa. Claro, y cada uno vale para una cosa. Como en el antiguo Egipto valía cada santito para una cosa. Cada Dios para una cosa. San Pancracio no le vas a pedir para eso. Si te pillaba paz, te mandaba al inframundo de cabeza. Si te cogía Horus, bueno, a lo mejor tenía un poco más suerte. Y aquí, que te coge San Pancracio, trabajo. Que estás muy apurado, San Judas Tadeo o San Expédito. Que te pille a Santa Bárbara cuando truena. Aquí tenemos todos algo, ¿eh? Se va a coger coche. Menos San Jordi y San Cristóbal, que son santos inventados. Son santos inventados, sí. Pues si no los conocíais, ya lo digo yo desde ya, ¿eh? Algunos se me van echando harto, pero en fin. Las pirámides. La pirámide tiene un defecto. Le falta todo el recubrimiento. El recubrimiento era de piedra caliza. Imaginaos lo que tenía que ser esto, ¿eh? Imaginaos desde lejos que el puerto casi llegaba a las faldas de las pirámides, por las investigaciones que ahora hay, que se han hecho, y el nivel del agua era diferente. Tener en cuenta también que Asuán, la gran presa de Asuán, que está al sur, limita mucho el agua. ¿Y con qué nos encontramos? Con que esto, cuando tú llegabas desde lejos, era piedra caliza blanca, entera, labrada con jeroglífico, y arriba el piramidón en dorado. No, pues aquello tenía que ser un espectáculo verde. Luego te veías la esfinge. Tú lo llevarías mal, ¿eh? Yo, fíjate. Con la fotosensibilidad que tú tienes, lo llevarías mal. Con gafas de sotordía. Pero fíjate, la por ejemplo, la esfinge estaba policromada. Esto no es una locura, ¿eh? No. Porque en nuestras catedrales, que hoy vemos en color piedra todas las figuras, muchas de ellas también iban policromadas. Pero sí, sin embargo, se ha perdido eso. Sí, dices tú las catedrales, cuando se ha hecho en los últimos años la limpieza de la catedral y todo el mundo ha visto que era blanca. Claro, la montaña blanca, que le llamábamos a nuestra catedral de Sevilla, la montaña blanca. Casi nada. Fijaos en general, no llama la atención lo que estáis viendo. No es la pirámide de Keops, es Kefren. Existe el error de identificar esa pirámide que estáis viendo ahora con Keops, es Kefren. ¿No resulta desproporcionada la esfinge? Las patas muy grandes, la cabeza muy chica. Porque antaño la cabeza era de un león. Y era un faraón con un ego como una catedral grande, y dijo: no, esto está mal, tengo que ponerle mi cara. Y lo labraron. Pero antiguamente era un león. Se supone que tiene que haber otra esfinge en algún otro punto de la meseta. ¿Dónde? El 80% de los tesoros de Egipto está todavía bajo tierra, bajo la arena. El 80%. No me he equivocado, ¿eh? Otra foto para que lo veáis mejor. Sí, pues parece más león que... Podéis ver que la cabecita es pequeña, ¿verdad? Sí, chiquitita. El cuerpo, las patas, la forma de estar sentado con las patas. Os voy a dar otro dato. La erosión de la esfinge no se corresponde con la edad que tiene. Se la ubica en un tiempo, y sin embargo, con los datos que tenemos, debería de tener 1400 años más. ¿Eso qué hace? Si aceptamos eso, desplaza toda la historia de una patada atrás. Porque no van a construir la esfinge y luego van a construir la pirámide. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Claro, que decimos 1400 años, 1400 años prácticamente, con unos cuantos años. Desde que muere Jesucristo, o desde que nace, hasta que precisamente Colón dice: venga, te vamos a tirar para allá, a ver qué hay. Con 90 años de diferencia. Hay otro enigma, porque claro, los egipcios no aparecieron ahí de la noche al día. Eso es algo que es lógico, ¿no? Existe el enigma de dónde venían los egipcios, de dónde parte esa cultura, porque es que no se sabe. Los últimos descubrimientos que hay nos hablan de una cultura preegipcia que vendría de la zona de Argelia, teniendo en cuenta que antaño el Sáhara no era un desierto, sino que era una zona verde. De hecho, debajo del desierto hay una gran cantidad de agua, se sabe. Pero claro, esa cultura habría sido la que habría dado pie precisamente a que hoy tengamos esas referencias culturales de Egipto. Pero La primera dinastía, todo el mundo dice Menes. Bien. Esa es la dinastía 1. ¿Y la dinastía 0? La dinastía 0 eran los semidioses. Que hay una dinastía de semidioses. Los famosos Enchushor. ¿Y quiénes eran estos? Eran mitad, eran personas, mitad dioses. ¿Esto qué nos recuerda? Hay un pasaje en la Biblia que habla de cuando los ángeles, los Nephilim, se mezclan con los hijos de los, las hijas de los hombres, y dan una especie híbrida, ¿verdad? Que fueron los gigantes. Eso es la Biblia. La Biblia la podemos entender de mil formas diferentes, hasta como una metáfora. Y muchas veces no hay que buscarle muchos más significados. Pero sí es verdad que siempre se habló de, en diferentes culturas, de dioses y semidioses. Lo vamos a encontrar en Egipto. Es que eso te decía. Lo vamos a encontrar en la Biblia. Sí que es verdad que el Nuevo Testamento tiene una interpretación distinta por todas las cosas que conlleva la religión o el catolicismo, como lo entendemos. Pero realmente el Antiguo Testamento, aunque sea, pues se supone, bastante más metafórico, del diluvio hablan un montón de culturas. De las ciudades bíblicas hablan un montón de culturas. De Sodoma y Gomorra hablan un montón de culturas. De los Nephilim, de incluso el Edén. Es decir, parece como si el Antiguo Testamento fuera un conglomerado de leyendas o historias que conocen, que van adquiriendo, y que evidentemente con el tiempo, con la forma de que o se va aprendiendo la forma de escritura, va trasladándose de forma oral y va quedándose en eso, en la leyenda que conlleva toda la verdad, pero que hay muchas cosas del Antiguo Testamento que no es que estén refrendadas, pero sí que es verdad que están repetidas en un montón de culturas. Y además, que yo te iba a preguntar también, lo curioso es cómo hoy en día, evidentemente, tú coges el móvil y una cosa que ha pasado en, yo qué sé, en donde tú quieras, te enteras al segundo. Pero ¿cómo es posible que en esa época, que las comunicaciones se supone que serían como mínimo complicadas, se repitieran tan exactamente o con tantas similitudes cosas que realmente no podrían haber tenido contacto? Las pirámides de Egipto no tienen nada que ver con las de México, en principio, porque luego tú empiezas a ver coordenadas, forma de elaborarse, forma de... Y resulta que sí es verdad que están más relacionadas de lo que la gente piensa. Y de hecho hay un dato que también es significativo, y es la famosa, lo proclive que son las pirámides, pero solamente en torno a lo que es el paralelo 33. Intento buscar una arriba o abajo, pero en una franja muy estrecha. No hay pirámides en otras zonas. Luego, el país con más pirámides del mundo no es Egipto, es Sudán. Encontramos justamente al sur, y son pirámides apuntadas. Te hablaba antes de una involución. ¿Por qué hay una involución? Porque Imhotep hace las pirámides escalonadas, gusta, y dicen, vamos a mejorarla. ¿Cómo? Pues vamos a hacer que parezca un edificio, no una superposición de mastabas. Y ponen las cuatro caras. Y se crea una estructura perfecta, que tiene fallos, evidentemente. Ahí tenéis la pirámide acobada también, ¿no? Pero es curioso porque también supieron jugar hasta con el sol, ¿no? ¿Cuántas caras tiene la Gran Pirámide? ¿Cuántas caras? No. Ocho. Ocho caras tiene la Gran Pirámide. Ocho. Y os diréis, ¿eso cómo es? Cada cara se divide en dos, están ligeramente combadas, de forma que cuando le da el sol, cuando llega un determinado punto del año, asistimos a un fenómeno que es mágico, y es que solo se ilumina media cara de la pirámide, la otra media se queda dándole el sol. Es como cuando en la pirámide, en este caso del sol, esperamos al solsticio y sube la serpiente, que no es ni más ni menos que la sombra que se genera, y le dicen la serpiente porque parece que va serpenteando. 365 escalones ¿Casualidad? Pero es que lo que yo te mandé hace tiempo, que bicheando por internet, resulta que la velocidad de la luz es 299.792.458 metros por segundo. Y cuando tú ves las coordenadas de la pirámide de Egipto, resulta que es 29, 97, 92, 458. Que es exactamente la velocidad de la luz. ¿Casualidad? Pues puede ser, pero es que son muchas casualidades, que son muchas coincidencias. Si jugamos con los números, sabéis que la resultante de sus dimensiones es pi. Que es un número eterno, es una constante. Es infinito, además. ¿Todo esto es casualidad? No. ¿Qué estamos viendo en pantalla? ¿Qué os evoca esto? Cualquier pueblo hebreo de por ahí, ¿verdad? Sí. Es interesante. Harappa. Valle del Indo. No. Harappa. Eso no es Harappa. Esto se ha colado. Valle del Indo. ¿Por qué está aquí Harappa? Harappa formaba pareja con otra ciudad que se llamaba Mohenjo-Daro, que es esta. Esto está en el Valle del Indo y desapareció de la noche al día. Se calcula que existió allá por el primer milenio antes de Cristo. Desaparece. Fijaos que tiene mucho que desaparecer, hasta que cuando los ingleses entran allí, estaban tendiendo la línea del tren, del ferrocarril, necesitaban material de relleno y empezaron a sacar ladrillos de adobe. Y un señor, un ingeniero militar, dijo: ¿de dónde estáis sacando eso? De allí, de una montonera. Total, que el hombre se acercó y dijo: para ahora mismo, que esto no es ninguna montonera ni material para que nosotros metamos de unas vías. Raro, ¿eh? Claro, porque los ingleses en la época colonial no tenían nada que ver con nadie. A ver si devuelven Gibraltar. Y claro, ¿qué dijeron? Dijeron: vamos a parar y vamos a desescombrar esto y empezar una excavación. Y sacaron esa ciudad, Mohenjo-Daro. Como decía, hacia el primer milenio antes de Cristo, hay quien se la lleva más atrás. Yo me la llevaría más atrás. Tiene sistemas de desagüe. Sistemas de desagüe, además, como los que tiene Tiahuanaco, con una inclinación de 2 grados. Y diréis: bueno, ¿y qué? 2 grados es lo justo que tiene que tener de inclinación una ciudad para evacuar las aguas residuales. ¿Es casualidad también? No. Y en el Valle del Indo se saca un texto interesante. Yo no os animo a comprarlo, es espeso como el solo, que es el Mahabharata. En el Mahabharata se cuenta cómo hay una guerra entre los antiguos pobladores de aquella zona, que iban en unas máquinas voladoras, que eran las vimanas, y que volaban, dejaban caer ingenios que provocaban un destello de luz y la ciudad desaparecía. Allá cada uno con lo que quiere interpretar de mis palabras. Y esto, ¿por cómo se entendió? Esto es una historia que contaban esta gente de la antigüedad a modo de también de leyenda, de historia blanda, para inculcar que no se haga la guerra, vete tú a saber. Bueno, vale. Siguieron las excavaciones. Y mira tú por dónde hay un señor que da con un suelo de cristal. ¿Suelo de cristal? No, hombre, no el cristal de una ventana, pero un suelo acristalado. Y dijeron: vaya. ¿Y cómo se ha formado un suelo de cristal aquí? Sabéis que el cristal lo forma la alta temperatura. Derretir arena, esto no es ni más ni menos que arena. muy caliente y tratada, pero es arena, la mejor arena que hay para hacer cristal está en Polonia. Cristal. ¿Y cómo? Dijeron, pues esto lo único que lo puede crear es alta temperatura. Pero alta temperatura para cristalizar el suelo de una ciudad, para hacer incluso pelotitas de vidrio, como si fueran canicas. Bueno, lo dejaron correr, no tenía explicación. Dijeron, no sabemos cómo se ha formado esto. Década de los 40, Alamogordo, desierto de Utah, Estados Unidos. Dejan caer una bomba. Estaban probando la bomba atómica. Cuando ya se despeja todo aquello, a los pobres soldados, que eran los conejillos de India, le dijeron, mira, ya han pasado 2 días y para allá ve que ha quedado vivo. Allí no quedó nada vivo. Pero se encontraron con un detalle curioso. El suelo estaba cristalado, como en Mohenjo-Daro. ¿Y sabéis dónde más se encuentra el suelo cristalado? En una ciudad en Israel que lleva por nombre Sodoma. Y a la vera había otra ciudad que se llamaba Gomorra, y también se encuentra en el suelo con parte de cristal, alta temperatura. ¿Y qué tienen en común? En Alamogordo una bomba atómica. Ahí no hay que ser científico. En Mohenjo-Daro haber sido parte de una de esas guerras que nos recoge, que nos recuerdan más a Barata. Y finalmente, Sodoma y Gomorra, el castigo divino, las columnas de fuego. Es que lo podéis leer. Una pregunta. ¿Ese tipo de suelo cristalado se da en Japón? Cuando cae la bomba atómica en Japón, ahí ten en cuenta que cuando cae la bomba atómica en sí, no explota en el suelo. La bomba atómica explota a unos 400 metros de altura. ¿Con qué intención? Con hacer más daño. Estábamos en guerra. Entonces, se justifica de esa forma, pero sí hay parte que solidificó el suelo. Lo que pasa es que no es tierra, no es arena. Se solidificó parte de zonas de bancos de arena, pero el resto lo que lo llevó es a escombros. Fíjate cómo es la cosa, que hay una parte, si tú vas a Hiroshima y visitas la antigua ciudad, te van a enseñar una sombra. La sombra era de un señor que estaba allí sentado y se quedó así. No está el recuerdo del señor, simplemente la sombra, para que os hagáis una idea de la energía calórica que emanó aquello, ¿verdad? Nazca. ¿Quién no ha escuchado hablar de las pistas de Nazca, verdad? ¿Y qué eran las pistas de Nazca? Un sistema de regadío, como están diciendo ahora, y tiene que tener forma de araña, de mono, de colibrí, necesariamente, no puede tener así en línea recta, que es más efectivo a la hora de los sembrados. Tiene que tener esto, un mono, un colibrí, un cóndor, una araña. Tiene que tener esa forma de verdad. Hombre, no os digo que, como decía Erich von Däniken, el aeropuerto de los extraterrestres. Sí, hombre, mire usted, un nota viene de la quinta puñeta del universo y le hace falta una pista de aterrizaje. Claro. Yo quiero aterrizar en el mono. Yo en el mono. En vez de decir pista 3, pista mono a la... Hombre. Tiene usted la araña disponible. La de 4 pistas mono. No sé, ¿no? Pasajeros, destino Venus, pista araña. Es que, no sé, ¿no? Se te hace imposible de creer, pero ¿para qué servía si no? Esto se llama geoglifos. Y no son únicos. No son únicos. Hay otros muchos. En el desierto de Atacama está el famoso geoglifo del gigante de Atacama. Si nos vamos a la zona de Arabia, hay un tipo de diseño, vamos a llamarlo así, que también son líneas gigantescas. y que se extienden por todo el planeta, sino el candelabro de Paracas. Candelabro de Paracas que únicamente es visible desde el mar. No te puedes acercar desde otro punto. Vamos a concluir esta primera parte de esta charla que estamos dando con, para mí, el misterio de los misterios. El otro día recibí yo una réplica exacta del mapa. Mismo tamaño y todo. Mapa de Piris Reis. 1512. No había una cartografía oficial. Vamos, lo único que se conocía era una parte del Caribe, una parte de Yucatán y una parte del sur, pero del sur de la zona de Brasil. Ya sabéis que el tratado que hacemos con los portugueses nos dividíamos aquello, ¿no? Pero uno se pone a mirar el mapa de Piris Reis y descubre hechos que son, yo os diría, bastante complejos, ¿no? Porque entre otras cosas nos da que encaja con la parte de toda Sudamérica, incluso la parte de Patagonia. Venga, casualidad, venga. Pero es que el almirante dibuja la cordillera de los Andes. Cordillera de los Andes, 1512, no se conocía. Y se supone que el mapa está escrito antes, está dibujado antes. Y dibuja llamas. El animalito este que se parece a un camello. Pero las llamas no se conocían. Florida no se conocía. La desembocadura del Amazonas no se conocía. El Orinoco como afluente del Amazonas no se conocía. Las Islas Malvinas, Argentina siempre, no se conocían. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De dónde le llega a este hombre ese conocimiento? Él decía que de otros mapas que se va basando en ellos. Y se supone que él se basa de mapas antiguos. ¿Quién dibujó aquellos mapas? ¿En base a qué? Las personas con barba y con túnica. Complicado, ¿verdad? ¿Esto a dónde nos lleva? Podríamos poner muchos más ejemplos, ¿eh? Podríamos poner Sacsayhuamán. ¿Cómo es posible que hagan esa ciudadela donde no cabe entre su junta ni tan solo una cuchilla de afeitar? Podríamos hablar de Tartesos. Esto es Badajoz, el Turuñuelo, la cámara de la hecatombe. Lo que estáis viendo son esqueletos de caballo, un gran sacrificio. Se dio un banquete inmenso y después de dar el banquete inmenso se hizo ese sacrificio que veis ahí y después se cubrió todo de arena y ahí se quedó. Por eso le dicen la cámara de la hecatombe. Ahí en el Turuñuelo es donde ha aparecido las famosas máscaras tartésicas. Podríamos hablar de Stonehenge, que ahí lo tenéis. Podríamos hablar, de la cultura, mesopotámica, con el código de Hammurabi y esos dioses tan especiales, o de sus construcciones, también piramidales, los zigurats, como el famoso zigurat de Ur, que reconstruyó, y lo que podemos ver es una reconstrucción que hizo Saddam Hussein. Tartesos. Qué bueno lo que hacen Tartesos, ¿eh? Ahí tenéis, por ejemplo, una pequeña casa, ¿no? Tartésica, típicamente tartésica, lo que podríamos llamar un cortijito de la época. Las máscaras tartésicas. Hasta entonces se creían que los tartésicos, poco menos que lo único que adoraban eran a seres de la naturaleza. Hasta que ha llegado eso, que no se sabe si son dioses o si son personas de la época. Si aceptamos todo esto, al final nos debe llevar siempre al mismo punto. Esto no. Nos debe llevar al mismo punto. ¿Y cuál es ese punto? Primero, aceptar el desconocimiento que tenemos. Lo primero. Que sí es verdad que nuestra historia ha hecho mucho, ha avanzado mucho. Pero que no podemos ni mucho menos poder explicar determinados planteamientos que son inexplicables. No podemos explicar por qué determinadas dataciones no se corresponden en tiempo a lo que cronológicamente está encasillado hoy. No podemos explicar los Hopas. No podemos explicar satisfactoriamente la edad de las pirámides. Por muchos egiptólogos que cuando escuche esto se retuercen, no lo podemos explicar. No podemos explicar la aparición de determinadas culturas. No podemos explicar tantas cosas que la única forma es replantear nuestra historia y replantear que posiblemente antes que nosotros existió otra humanidad, que al fin y al cabo es a donde nos lleva ese capítulo de conclusiones. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hablamos de la Sevilla terrorífica. De tu último libro, como tú lo has dicho antes a unos amigos que están aquí, todavía no está ni comercializado. Con lo cual esto es prácticamente en exclusiva. Tu Sevilla terrorífica. No, la verdad es que no sé si ya que estamos aquí entre amigos prácticamente, si no querrían ellos preguntar cosas a ti de Sevilla. Porque yo te voy preguntando, lo que pasa que evidentemente aquí hay un montón de cosas que yo por suerte he conocido contigo. Todavía no me he leído el libro, eso sí es cierto. Por supuesto, OVNI, como a ti te gusta siempre, y un montón de cosas, no sé, ¿qué de nuevo hay en este libro o por qué este Sevilla terrorífica? Pues fíjate, yo siempre he dicho que nunca he dejado de investigar, con más o menos tiempo, pero sí es verdad que una vez por semana salgo a investigar casos. Y de hecho, por el teléfono móvil incluso me escriben de otros puntos de España contándome sus propios casos, contándome sus historias, ¿no? Al fin y al cabo es la retroalimentación que yo tengo. Hay quien con el ánimo de criticar dice, pues yo no me los creo, toda la semana vais a tener casos, sí. Y más que hay. Y pocos son. Lo que pasa es que yo no me puedo dedicar a escribir de misterio exclusivamente todo el día, porque en la redacción de un periódico, como podéis entender, no nos podemos parar a escribir solo de eso. Entonces, la idea que se plantea para Sevilla terrorífica, ¿qué es? Los nuevos casos, porque no solo de viandas y de la Facultad de Bellas Artes vive el hombre. Es decir, aquellos casos fueron históricos, cierto, pero tienen ya 20 años. Y hay otros casos que se han ido investigando, que son igual de espectaculares y que se tienen que conocer. Y los que no se pueden contar. Y los que no se pueden contar, exactamente. Son los mejores. Entonces, por eso surge Sevilla terrorífica, porque es un canto a quizás de los peores casos que yo me he encontrado. Entonces, la idea de la editorial era ir escribiendo cada año, a ser posible, o cada par de años, los nuevos casos que van surgiendo, teniendo en cuenta que evidentemente yo tengo limitación de tiempo y de movilidad. ¿Por qué? Porque trabajas en redacción, porque los fines de semana lo tienes ocupado con el trabajo en Canal Sur, no eres libre de tu tiempo. Y surge Sevilla terrorífica y empiezan a aparecer una serie de casos que hoy te puedo decir que se están organizando proyectos muy buenos en algunos de ellos y que bueno, nos ha llevado a lugares que tú conoces bien, como el cuartel, por ejemplo, de Las Canteras, uh-huh, en Alcalá de Guadaira, que está muy cerca del poblado del Gandul, el asentamiento prehistórico, y que muy cerquita de allí hay un cuartel abandonado, hoy no se puede entrar, es jurisdicción militar, pero que cuando uno está por allí paseando y está por medio del cuartel investigando, se da cuenta que tú no estás solo allí, que allí estás acompañado. Exacto. Y que tú lo sabes porque has estado allí. No, por eso te decía, si era eso ya... Y allí nos han pasado cosas. Qué bueno, bueno. Allí nos han pasado cosas, y nos han pasado cosas muy impactantes, de ver sombras, de incluso... de hacer una foto sin ningún tipo de obturación y que salga a las 12, a las 12 y pico de la noche, como si fueran las 11 de la mañana. Además, así de tirar la paja y salir la foto y decir, pues, no puede ser. Además, de hecho, esa noche nos pasó un bólido por encima y ya lo había visto muy con bólido, a una estrella fugaz muy, muy cercana. Y era como si durante un fragmento de tiempo hubiéramos estado en una elipsis temporal distinta, porque todos los aparatos nos repetían que era otra hora distinta a la que nosotros estábamos. Y esa foto, yo la tengo por ahí, la puedes buscar, o seguro que la tengo aquí en el móvil, lo que pasa es que luego si la encuentro la enseño. Es una foto que, para que entienda un poco de fotografía, tú tirar una foto en medio de la noche, tienes que estar quieto para que la foto no se mueva, se hizo en un segundo con una foto normal, y la foto era una foto que parecía que era, pues eso, las 11:30, 12 de la mañana, y de hecho había tres personas que estaban delante de nosotros que salieron sin sombra, que yo fue... Tuve la suerte de entrar dos veces, que yo fue alucinante, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir este año, autorización militar, y me quedé muy sorprendido porque acudimos al sitio, empezamos a hacer pruebas. Quien a mí me conoce sabe que me gusta llevar ordenadores, me gusta llevar cámaras térmicas, cámaras de infrarrojo, mucho equipo, sin que luego me origine demasiado trabajo, porque evidentemente luego tienes que revisarlo todo. Y estando en uno de esos edificios, en uno de los cuarteles, después de haber dejado lo que es el comedor, pues nos encontramos que en la parte de arriba saltan los detectores, acudimos, y el chaval que estaba allí controlando uno de los equipos, pues estaba prácticamente paralizado, porque decía que delante de él había visto una silueta, una sombra, que se había paseado delante de él, que había notado un descenso muy brusco de temperatura, descenso de temperatura que captan las estaciones meteorológicas profesionales que llevábamos, que hacen un barrido de temperatura de cada de 0,1 segundo, cada 0,1 segundo pega un barrido, de forma que en el ordenador nosotros lo que vemos es una gráfica de temperatura, y ves como efectivamente hay una bajada muy interesante, captamos psicofonías. En lo último que estamos trabajando es en psicoimágenes in situ, en el sitio, es decir, poder captar rostros, caras, a esas voces que escuchamos en las investigaciones, le estamos poniendo cara. Evidentemente no es una foto como la que yo puedo hacer a vosotros, pero una psicoimagen, para que nos hagamos una idea de lo que es por ejemplo esto que os voy a poner. Y que serían formaciones de psicoimágenes. En principio es un barrido, el que se hace en una pantalla de un televisor antiguo, hasta que van apareciendo, ¿qué? Siluetas, esa se ve mal. Se ve como un perfil, como un rostro, cómo se va configurando, la técnica básica para grabar una psicoimagen. Más psicoimágenes, cómo se aprecian las caras. En unos casos son grotescos, en otro caso se distinguen rostros bastante bien, rostros de niño. Lo que es un barrido de retroalimentación que provoca la propia cámara y que genera y que acabas por descubrir un rostro que acaba surgiendo delante de la cámara. se van formando poco a poco. Estos son experiencias que estamos haciendo ahora mismo en las investigaciones que hacemos sobre terreno, en donde se permite experimentar con material que os puedo garantizar que es muy moderno, es muy nuevo, y se está logrando, bueno, pues como os comentaba, poner cara. Si vais a un sitio que es la casa de los niños y grabáis o captáis la foto de un niño, obviamente algo de verdad tiene que tener, ¿verdad? Digo yo. Yo, a ver, siendo a mí un caso que ya se ha hecho en lista, venga, es que he visto aquí que por esto fenómenos paranormales en el campo del Betis. Sí, y es que voy cuando juega el Betis y toda la semana para hacer el programa, pues cuenta un poco qué es lo que pasa allí. Bueno, en el campo del Betis hay dos historias relacionadas con el Betis. En el campo del Sevilla también pasan cosas raras. No, creo que no. Pero en el campo del Betis a mí me pasó una historia en el año 2007 que he contado en alguna ocasión. Y es que haciendo el programa de radio Voces del Misterio, ahora mismo el que está en Radio Betis es el que él dirige, Al Filo de los Real. Y estando en Radio Betis, nosotros estábamos haciendo voces. Hay un momento en el que eran las 10 de la noche, a nosotros nos dejaban encerrados allí en el campo. Y hay un momento en el que aquello es la cristalera por la que yo veo al técnico que teníamos aquella noche, Sebastián Marín, por donde le vamos haciendo indicaciones para que pinche audios y demás. A mano derecha hay una cristalera muy grande por la que ve la gente que pasa por el pasillo y la puerta. Es casi igual a todos los estudios que hay de radio. Si os vais a Canal Sur pasa lo mismo, si os vais a Onda Cero pasa lo mismo, en la radio de Sevilla pasa lo mismo. Bueno, pues hay un momento en el que nosotros escuchamos cómo llaman a la puerta y a continuación empiezan a aporrear la puerta, a tirar de ella, como si alguien quisiera entrar dentro. Nosotros pensamos que es Sebastián Marín, lo miramos, él levanta la mano de lo que es la mesa y simplemente lo que nos estaba diciendo es que él tampoco era y que lo estaba sintiendo. Nosotros acabamos aquel programa y la verdad es que nunca le encontramos explicación a lo que había sucedido aquella noche. Luego, con el paso del tiempo, a mí también me hacen partícipe de una historia que le pasan a 5 jugadores del Betis, que le ocurre a Juanito, que le ocurre a Pedro, Pedro era el portero, y le ocurre a 3 jugadores más que ahora mismo no recuerdo los nombres. Yo me reúno con un buen amigo, Enrique Olivares, de Radio Nacional de España, con el que he trabajado haciendo deporte, y Enrique Olivares me dice: no te vas a creer una historia que me contaron, que bueno, unos jugadores del Betis que se tuvieron que ir de la casa que tenían alquilada en Sevilla Este, en Ciudad Blanca, corriendo de lo que estaba pasando. Y le digo: será exageración, ¿no, Enrique? Que no, espérate, que le llama uno de ellos. Enrique es así, es que te coge y te llama, ¿no? ¿Y a quién llama? A Juanito. Y con hermanos libres: oye, y yo, Juanito, que estoy aquí con un amigo, cuéntale lo que te pasó en la casa que tenías alquilada. Y fue el propio Juanito, el jugador, el que me dice: pues mira, que allí pasaban cosas muy raras. Allí se escuchaban pasos, se encendían las luces, se cerraban las luces, los grifos, se escuchaban portazos, tú estabas acostado y te destapaban, te abrían la ventana. Me imagino que grato no era. Llamaron un día al padre de uno de los jugadores, que vino de Rota, y cuando de la localidad gaditana, y cuando llegó, dice que el hombre, que por lo visto sabe un poco de estos temas, llega, ve la casa, pues mira, yo esto no le veo nada, no encuentro nada, total, que bueno, pues mira, hoy no ha pasado nada. Cuando lo estaban despidiendo, se van para la puerta, y en el momento de irse para la puerta, ya de noche, las luces de la casa se empiezan a encender y apagar. La cocina se apagaba, se encendía el dormitorio, se apagaba el dormitorio, se encendía el otro dormitorio. Estaban todos los jugadores fuera. despidiendo a esa persona. Y cuando entran, lo único que se encuentran son las puertas arañadas por detrás, como si algo lo hubiera arañado, y los cuadros girados. ¿Qué hacen ellos? Mira, vamos a dejar la casa. Vamos de fiesta, hombre. Tampoco. Vamos a dejar la casa, que es lo que mejor hacemos. La dejamos y ya te digo, eso es contado. Además, no, tú has visto, no me duele decir los protagonistas, quiénes son, quiénes no son y de dónde viene la fuente. Es decir, directamente. Yo no sé si tú recuerdas el primer año que volvemos a Radio Betis y empieza el filo de lo real. Como tú dices, Voz empieza en el Betis, se va, luego te lo llevas al Sevilla, y cuando te dicen de volver, tú dices, bueno, hacemos un programa nuevo, no me parece bien que el Sevilla no nos ha cogido cuando... Pero básicamente porque a mí el Sevilla, cuando el Betis cierra... Cuando el Opera cierra. Sí, cuando cierra, por diferentes causas que yo no voy a entrar en eso. Cada uno manda en sus cuentas. Claro, te encuentras que de la noche al día yo había renovado 5 años, y te dicen que los 5 años no, que a la calle. Perdona. Entonces, directamente, yo recuerdo que aquella tarde estaba yo con los amigos de Alcalá, en zona desconocida, y desde allí mismo gestioné el programa. Yo les comenté que, oye, Alberto, yo hablo con Alberto Moreno, digo, oye, Alberto, ¿tenéis programa de misterio? Y él me dice que no, que desde mayo ellos no tenían programa de misterio, y además que no tenían pensado, que el programa que había lo había liquidado. Y digo, ¿te interesa Voces para el Sevilla? Digo, te advierto una cosa, el presentador es ético. Y claro, siempre andamos con eso, ¿no? Además, a mí todo el mundo sabe, me conoce, sabe que verá, sanamente ético, ¿no? Y acogen en este caso lo que es el programa, y en este caso ya años después surge el filo de lo real, que nos la llevamos a aquella casa. Pues el primer año que nosotros empezamos a hacer el filo, uno de los martes que llegamos a grabar, nos aparece Eloy, uno de los chicos que está en redacción. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho aquí en el estudio? ¿Algo habéis hecho desde que estáis vosotros? Nosotros grabamos a las 4 de la tarde, imagínate que era un día todavía de calor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás contando? Porque yo hace entiendo lo diferido. Los micros de soporte que tiene son unos micros como estos parecidos, redondos, que tiene una alfombrilla debajo para que no corra, o que si lo corre, para que no suene. Entonces, pues bueno, resulta que haciendo el programa de noticias, el micro, tal cual este, empieza a arrastrarse solo, ¡boom! Y se cae. Y estaban todos muertos de miedo en el pasillo esperándonos a nosotros a que le dijéramos qué había pasado. Digo, a mí me lo va a contar. Yo cuando pasó estaría comiendo, ¿no? Para entrar a grabar. O sea, que es cierto que en esa redacción lo que dice desde muchas veces tú estás solo y el picaporte. Y nos miramos lo que estaba allí y dice, véalo, no te preocupes. O sea, que es verdad que siguen pasando cosas. Bueno, y el fantasma de Gloria Marín, que está en la sala de presidencia. Es decir, que curiosamente. Y bueno, en el Estadio Sánchez Pizjuán también nos ha pasado más de una vez, que también he ido a grabar Voces muchas veces y he tenido la suerte de presentarlo mucho tiempo también. Hay un guarda que da la ronda y sigue dando ronda después de muerto, o sea que lleva 25 años dando ronda y muchos no se han enterado que tiene que dar la ronda. Y nos ha pasado de gente que ha venido al programa y decir, oye, me he encontrado guarda de... ¿Qué guarda? ¿Qué está contando de guarda? Si aquí ni nadie todavía, que tenemos una llave para salir por una puerta y ahí está guarda haciendo la ronda. Hay además, hay otro sitio. Yo siempre, las investigaciones que hacemos, muchas veces cuando organizamos a lo mejor una visita a un lugar encantado, a mí casi todas las semanas me piden un sitio nuevo. Los sitios son finitos, es decir, los sitios se acaban. Y no todos los sitios que están en ruina o están abandonados están encantados, porque entonces no habría sitio en España, ¿no? Entonces se va a los sitios que se puede entrar, que no suponen un peligro y que reúnen las condiciones de investigación, que se sabe que pasan hechos extraños. Lo que no te voy a llevar es a un sitio donde sé que no pasa nada. Uno de esos lugares a los que a mí me gusta ir, reír y volver a ir, es el Sanatorio de los Muertos. Además, muchas gracias porque tú tienes el libro puesto aterradora experiencia con un fantasma. Digo, ¿cuál de ellas? Yo me acuerdo, mirad, aquí donde lo veis, a Pedro es abogado. Y en sus ratos libres es presentador de radio, ¿no? Pocos ratos libres. Pedro, a mí hay una cosa que me molesta mucho. Y es que Pedro, cuando vamos al sanatorio, a los que allí están, les hablan plan compadre. Les hablan plan compadre. Y yo le digo, Pedro, tienes que tener respeto. Él se columpia mucho, la verdad. Y a mí, hasta cierto punto, me molesta. Porque, no sé, ¿no? Pero nos ha funcionado muchas veces. Sí, nos ha funcionado. Recuerdo, en cierta ocasión, él se va a acordar y lo va a contar él. Como estábamos en el sanatorio, nos metemos en uno de los crematorios. Solamente tiene una salida. La salida es la entrada. Una escalera. Un agujero practicado en la pared. Y empezamos a sentir ruido arriba. Aquí mi amigo dice, Clara, estás Clara. No, lo gracioso del tema es que yo cuando lo cuento siempre... Clara es el fantasma que sí, habita aquí, ¿eh? Es uno de los muchos que hay. Lo gracioso del tema es que esa noche nosotros pensábamos que era la última vez que íbamos a poder entrar, porque suponía que iban a vallar aquello, que estaba vallado, pero bueno, se puede entrar. Pensábamos que era la última vez que íbamos a visitarle. Además, hacía mucho tiempo que íbamos, porque iba con él casi toda la semana, y allí no pasaba nada. Es decir, cuando tú vas a una ruta, evidentemente, es como cuando vas a un bingo. Tú echas, pero no sabes si te va a tocar o no. Lo gracioso de ese día es que nos metemos, como él dice, en el crematorio, y empiezan a sonar unos golpes en la pared, porque es cierto que practicable solamente hay una entrada, pero aquello está prácticamente destruido por muchas zonas. Hay un agujero que da un prado, y nos acercamos un chico y yo, porque es que era como si alguien cargara contra la pared continuamente, y además a ritmo constante. Y nos asomamos, y lo que había unas ovejas a 100 metros, estaban allí pastando y demás, pero no había absolutamente nada. Y como él dice, empieza a sonar, pues, como algo que había en la escalera, y digo, Clara, si eres tú, baja. Y bajó. Bajó y unos pocos querían subir. Vamos, pero se empezó, fijaos, a ver como una sombra. Fijaos cómo es la cosa, exactamente. Se vio una silueta delante nuestra. Está él aquí, además que lo está contando. La silueta se nos plantó en medio de la escalera. Bueno, no en la escalera, el pasillo que da a la escalera, pero vamos, por donde tenemos que pasar. Había 25 personas que se pegaron a la pared. Había quien le dio un ataque de ansiedad. Y a través de las máquinas que llevábamos, aquello se empieza a comunicar con nosotros, que quería jugar, que buscaba a su mamá. Clara muere de meningitis. Y claro, durante 25 minutos estuvimos allí aguantando, que es complicado, ¿eh? Y cuando aquello se diluyó, dijimos, bueno, vamos a ir a otra zona. Nos dijeron, déjalo. A otra zona, pero vámonos a otra zona con más nunca gente, más, con más luz. Nunca más, ya dijeron que no. Hay otro día, esto ha sido recientemente, voy a la high school. Qué bonito. Y la high school es el mismo sitio, es el sanatorio. Y recuerdo que iba con un grupo de gente y dividimos. Pero antes de dividir, dijimos, vamos a hacer una sesión de psicofonía de grabadora normal y corriente. Grabadora digital, antiguamente eran de cinta, pero bueno, digital. Venga, vale. Nos ponemos allí y hay un momento en el que, haciendo esa sesión, yo veo una sombra que se va hacia un salón que hay anexo en otra parte. Yo no digo nada, me quedo callado, porque digo, basta que... Venimos aquí para que la gente diga, mira, queriendo sugestionar, yo me callo. Y cuando acaba la sesión de psicofonía, yo me dirijo hacia un lado y hay dos chicos, los dos se llaman Alex, y uno de ellos me dice, ¿qué te pasa? Digo, no, nada. ¿Qué has visto? Y se acerca al otro Alex y dice, tú has visto una sombra, ¿verdad? Y yo, sí, señor. Digo, que además ha salido hacia lo que es el salón. Igual que lo que he visto yo desde mi posición, Alex desde su posición, yo desde mi posición y una cuarta persona que también lo había visto. Nos quedamos un poco a cuadros, ¿no? Hacemos la división, mandamos a los grupos a su sitio y en ese salón, que sabemos que se había ido esa sombra, pues yo lo que decido es mandar precisamente a personas que tienen un poquito de más experiencia, por lo que pudiera pasar. Yo las mando hacia allá, venga, vale. Y cuando están allí, les doy un aparato, que es un aparato que sirve precisamente para captar psicoimágenes. Lo que ocurre es que hoy día, bueno, hoy día andamos con tecnología que nos lo permiten. Ese aparato lo tengo yo conectado a mi móvil y si ellos captan algo, a mí me lo canta mi móvil. Con lo cual, estando yo allí monitorizando a todos los grupos, me salta que han captado algo. ¿Qué era? Dos caras. Dos caras que los estaban mirando. Yo me dirijo rápidamente para allá. Oye, Alex, ¿estáis bien? Y los veo a blanco. Estaba Alex, estaba Lucía, estaba Marina, estaba el otro Alex. Los veo. ¿Qué os pasa? Dice, no te lo vas a creer. Hemos estado aquí preguntando, lo típico, ¿hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? Grabando psicofonía, básicamente, ¿no? Y se ha escuchado perfectamente un sí. En ese momento ha bajado la temperatura, nos hemos sentido acompañados y ha sido cuando tú has entrado y has dicho, oye, ¿os pasa algo? Porque yo había captado lo que son esas caras, que os las puedo enseñar, Claro, caras así, como la que estamos viendo en pantalla, que te miran. Eso es con un aparato. Y tú dices, ¿y cómo es posible esto? ¿Me lo estoy inventando? ¿Es posible esto? ¿Por qué? En un sitio que aparentemente y no aparentemente está encantado. De todas formas, está hablando él de rutas que se hacen a sitios que evidentemente pues están en ruina, están abandonados. Pero de lo que él dice, sabes que llevamos cuidado, que vamos al mercado, que pero de lo que él dice, que yo muchas veces me pongo en plan, bueno, un día de julio cualquiera, cogemos a la gente, creo que era de Canal Sur, y me voy con él a hacer una ruta por el centro, de las que él hace. Canal Sur, justamente. Y terminamos en la calle Goyeneta. Nosotros hemos tenido la suerte, unos años antes, de entrar en el Teatro Pateo, en el Teatro Quintero, donde estuvimos haciendo una noche de investigación a final de año. Y yo siempre, por contarlo rápido, empezamos a escuchar unos pasos de la planta arriba. Bueno, nos dijeron que había gente en la oficina, pues ya está, gente en la oficina estará andando por arriba, no pasa nada. Y cuando ya nos quedamos solos, otro compañero, San Manuel Blasco y yo, vamos a subir arriba, a ver qué hay. Arriba no había nadie. O sea, arriba lo que había era un trastero, que era para guardar bombonas, y allí no había ningún tipo de acceso a las oficinas, con lo cual, quien estuviera andando por arriba, yo no sé quién era. El caso es que José Manuel siempre termina, o suele terminar, la ruta en la calle de Vineta, que es la calle que está entre el Museo de Bellas Artes y el Teatro Quintero, y nos poníamos en la puerta de un edificio que estaba completamente en ruinas y que ahora se ha rehabilitado. Yo os digo, julio, a las 11 de la noche, en medio de la calle, y empezamos a hacer una sesión de Spirit Radio, de Spirit Voz, y empieza a decir una voz, ven, digo, ¿pero tú quién eres? ¿El que estaba andando por el teatro del Estamallí? Sí, ven. ¿A dónde quieres que vaya? A la puerta. Bueno, voy. Me da la gana, no voy. Si tú quieres que vaya, tú tienes que hacer una señal. Si no, no voy. Y de buenas a primeras, como repito, un día de julio en Sevilla, que quien conozca Sevilla, vosotros presupongo que sois de Sevilla, viento no hace mucho, aire es que no da mucho, la ventana central del edificio que estaba en ruina pegó un zambombazo que uno de la calle Goyeneta llegó corriendo hasta Siete Revueltas y apareció en la seta. O sea, pero eso es literal, o sea, la gente salió zumbado por la calle, lo habéis preparado, eso habéis metido un tío, pero vamos a ver, a norma profundo, ¿cómo me meto yo un tío en el edificio ese que está completamente cerrado, que está además, que no se puede entrar, para que den un portazo a la hora que yo lo diga? Es decir, que es que no te tienes que ir algún sitio abandonado para que pase. Pasan más cosas de las que pensamos y en el sitio donde menos lo pensamos. Los días 7 de cada mes, el domingo lo hice, nos vamos a un grupo de gente, nos vamos a los sitios donde vivió Cecilia Bosbefaver. Cecilia Bosbefaver fallece un 7 de abril de 1877 y los días 7 de cada mes le gusta aparecerse donde vivió. Entonces, cuando no hemos estado en Dos Hermanas y nos hemos quedado haciendo una investigación en la Alquería del Pilar, que nos lo han permitido muchas veces, hemos ido a la Hacienda Ibarburu. Cuando no hemos ido a Ibarburu, hemos ido por ruta, por Sevilla. Y yo recuerdo cómo en este pasado domingo nos ocurrió una cosa muy curiosa en el patio Bandera. Nos ponemos en una casa que ya nos han dicho que pasan cosas extrañas, y allí, que precisamente vivió ella, un grupo de gente, 2:30 de la noche, y no había nadie, patio Bandera solo, un grupito además reducido, éramos 10 personas. Empezamos a hacer una sesión de psicofonía y no hizo falta casi el poner los aparatos, porque tal y como estábamos allí, baja la temperatura, no, a mí me dicen que frío ha empezado a hacer. Yo digo aquello, bueno, es de noche, son las 2:30, está refrescando, tampoco hay que buscarla todo una explicación, ¿no? Pero en ese momento surge una voz de la nada que dice, no es eso. Entonces nos quedamos todos mirándonos, como diciendo, ¿quién ha dicho eso? Yo le digo al grupo, además se puede escuchar en la grabación, ¿quién ha dicho eso? Y el grupo, todos se miran, yo también lo he escuchado, yo no he sido, yo tampoco. Y entonces ponemos la máquina y antes de activar todo el equipo, vuelvo a decir, ¿ha sido alguien? Y surge una voz que dice, he sido yo. Una voz femenina. Mira, suficiente. Yo hay un momento en el que cuando estaba tratando de activar lo que son las máquinas, que sabe que tarden un poquito en accionarse, en encenderse y demás, cuando levanté la mirada del móvil, ya no había nadie. Estaban todos en la puerta de que da a la Plaza de la Inmaculada esperando, y yo allí solo. Y yo decía, pero ¿por qué os vais? Y claro, me habían dejado solo. Y todo eso está pasando ahora. Lo de las máquinas es muy curioso, porque hay gente que se cree que esto lo tocamos nosotros, que en una radio que también tuve yo la suerte de estar con José Manuel durante un tiempo en el guión, se nos dio por, además eso era en directo, nos dio por decir que una noche vamos a meter público, que allá que metemos a 20 personas, 20 personas, y nos dice, venga, vamos a hacer experiencia por todo el edificio. El edificio era de una empresa, venga, pues vámonos, total. Nos metemos en unas aulas que había porque daban cursos y demás, y tenemos varias espíritus, tenemos varios móviles como este, donde, bueno, como este no, porque es otro donde tengo el programa, pero curiosamente el móvil no era mío. O sea, el móvil que yo estaba utilizando en ese momento no era mío. Empezamos a utilizar el móvil para intentar contactar con lo que se supone que ahí había. Y lo gracioso del tema es que a mí el móvil se me estaba quedando sin batería, el móvil que me dieron. Y eso hay 7, 8 personas testigos. Yo dije, a mí no, miradme, que yo no sé de qué va esto. Cuando el móvil se apaga, tal cual se está apagando, queda un 1% de batería, yo digo aquello de, muchas gracias por atenderme. El móvil se apaga. Y tal como se apaga el móvil, se enciende otra vez. Pues yo digo, muchas gracias por atenderme. El móvil se enciende sin batería y dice, gracias a ti, Pedro. Digo, y se ha dado un video de, ¿cómo? Digo, ¿que el móvil está ahí? O sea, que es que yo no le he hecho nada al móvil. Y el móvil se encendió, pero dime, gracias a ti, Pedro. Hay muchos fenómenos. Fijaos, para hacer un repaso rápido, ¿verdad? En este mismo libro se cuenta la historia de los jugadores del Betis, lo que ocurre en el edificio Viapol, en el pabellón Mudéjar, en el pabellón de la muerte, en un colegio en Bami, que es muy conocido, historias en el polígono de San Pablo. Yo, cuando estudié en el polígono de San Pablo, yo soy de allí, estudié en un colegio que era San Juan de Ribera. Era San Juan de Ribera niño y San Juan de Ribera niña, por aquel entonces estábamos separados, ¿no? y durante una semana se decía que aparecían fantasmas en el colegio de los niños. El sevillano tiene dos extremos, o es temeroso o es curioso. Bueno, pues acudía la gente en masa a la valla del colegio a ver los fantasmas. Y llegó a tal punto que incluso llegó ahí la policía militar. Estamos hablando, pues, del año 77 aproximadamente, pero hablando con compañeros de la época, con muchos he perdido el contacto, todos se acordaban de aquello. Los fantasmas de San Juan de Ribera, en Rochelamber, en el Monasterio del Diablo, en Carmona, en Radio Betty, en Madre de Dios, en la facultad que fue Antiguas Relaciones Laborales, hoy es el SICUS, es un sitio donde no os gustaría quedaros solo, en el ESAT, en la Escuela Superior de Arte Dramático, que he tenido la oportunidad de, incluso Dani, el principal testigo, ha contado ya públicamente esa historia en diferentes ocasiones, Carreteras Malditas, en Sevilla, le pegamos un buen repaso. Incluso hemos estado investigando dos carreteras malditas, que diréis, ¿cómo se investiga en una carretera maldita? Pues sencillo, se coge un coche, se coge cámara, se coge de cámara y empiezas a dar vueltas por allí. Y empiezas y llevas incluso los aparatos grabando y demás. Y siempre el punto que detectan donde puede haber algo, incluso la Guardia Civil, que amablemente se le advierte de lo que se va a hacer, te indica más o menos dónde han registrado ellos más incidentes o dónde ha habido personas que le han dicho que hay más incidentes. Es decir, incluso, fijaos, la Guardia Civil, hospitales en Sevilla, los hospitales, fijaos que esto es una parte que yo estuve a punto de introducir en mi libro Manicomios Malditos, pero que el libro ya se me fue de extensión y dejé la parte de hospitales a un lado. Y estos casos son precisamente los que no pudieron entrar y les he dado cabida en este libro. Y por último, fenómeno OVNI, que yo, que empecé con el fenómeno OVNI, pues no me puedo olvidar de mis orígenes, de mis raíces, y tampoco reniego de ellas, por supuesto, y sí hago el guiño con algunos de los casos más espectaculares que pueden ahora mismo contarse precisamente de lo que es esa Sevilla terrorífica. Dice una de las citas de mi libro: si dices la verdad, no tendrás que recordar nada. Eso es lo que yo hago en mi ruta. Yo cuento mis vivencias, yo cuento mis experiencias. No me hace falta recordar nada. ¿Por qué? Porque únicamente lo que te cuento es mi vida. Hay compañeros de ruta que te cuentan mi vida. Ellos sí lo tienen que recordar, en mi caso no. ¿Por qué? Porque está hecho desde el punto de vista de quien lo ha vivido. Que creo que no hay mayor franqueza que el que, con toda la sinceridad y la honestidad del mundo, se acerca a vosotros contando precisamente experiencias tan personales. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.